Para cambiar el mundo, primero debemos cambiar la forma de nacer. Hola, soy Cecilia Sierra, profesora de yoga, puericultora, dula y madre. Vuelo de campana, tócame las horas, reloj de campana, tócame las horas. Yo soy Ruth Aguilera, soy licenciada en obstetricia, decir partera, y soy mamá de Efraín. Juntas estamos en este espacio radial para informar y empoderar a las mujeres en todo lo relacionado a su vida sexual y reproductiva, en especial sobre el parto y nacimiento respetado, la lactancia y la crianza. Con conciencia y en amor. Para que despierten las mujeres todas, para que despierten las mujeres todas, porque si despiertan todas las mujeres, porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. El parto comenzó a realizarse en hospitales a principios del siglo XX, es decir, hace unos 80 años aproximadamente, con el objetivo de disminuir la muerte de la mamá y o del bebé. Pero en ese contexto se instaló la idea de que se trataba de algo parecido a una enfermedad. Las familias en general, y las mujeres en particular, perdieron el protagonismo que tenían en un hecho tan importante, trascendental en sus vidas, y aceptaron las reglas de las instituciones, como los hospitales, clínicas y sanatorios. De este modo, el parto se transformó en un acto médico. El equipo de salud pasó a ser el eje de las decisiones y comenzó a usar en todos los casos tecnologías y procedimientos destinados a los embarazos de riesgo. Esto fue alejando a las madres del parto natural, fisiológico, sin que se lograse una mejora en los resultados del parto y el nacimiento. Ante esta situación, en abril de 1985, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud organizaron una conferencia sobre las tecnologías apropiadas para el parto. Esta reunión se realizó en Fortaleza, que es una ciudad en el norte de Brasil, con la asistencia de más de 50 participantes, expertos de todo el mundo como parteras, obstetras, pediatras, epidemiólogos, psicólogos, sociólogos, economistas, administradores sanitarios y madres. De allí surgió una conocida declaración como la Declaración de Fortaleza, con las recomendaciones sobre el nacimiento, o también conocida como la declaración de el nacimiento no es una enfermedad. Esto inició un proceso de transformación en el modelo de atención. A esto se le sumó un marco legal internacional y local que procuran rescatar el papel activo y protagónico que debe tomar la mujer y su familia en el cuidado del embarazo y del recién nacido. En Argentina, la Ley 25.929 sobre derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento fue sancionada en agosto de 2004, es decir, hace ya 14 años, y se reglamentó el 1 de octubre del 2015. A su vez, es necesario saber que en la República Argentina existe una jerarquía normativa que se debe respetar, según la cual la Constitución Nacional es la madre de todas las leyes, y que ninguna norma de clínicas, sanatorios y demás servicios de salud puede alterar esta jerarquía que exponemos en orden decreciente de importancia. Constitución Nacional y sus tratados internacionales, constituciones provinciales, tratados reconocidos por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, leyes nacionales, leyes provinciales, decretos, resoluciones ministeriales. De la Constitución queremos recordar que en su capítulo primero, Declaraciones, Derechos y Garantías, el artículo 19 dispone: las acciones privadas de los hombres y mujeres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a terceros